de Fray María Rafael, Dios y mi alma. Ave María. Carta a su madre. Enero 1938. Con una caridad que no merezco, fui recibido de nuevo en el monasterio. Ya estoy de nuevo con mi pelada cabeza debajo de la blanca capucha del cister. Quiera el Señor no me la vuelva a quitar, aunque créeme, su voluntad es mi única regla, y ya me he ido poco a poco acostumbrando a hacer siempre lo que no quiero y gusto, que ya no sé lo que quiero ni lo que me gusta. Dios es muy bueno conmigo. A medida que pasan los días y los años, me voy dando cuenta de que la gran misericordia de Dios para conmigo consiste en haberme enviado esta enfermedad, que es para mí, créeme, mi verdadero tesoro. Estoy muy contento y soy feliz. ¿Qué más quieres que te diga? No hay nada difícil para el que ama a Dios, y todo es fácil para el que todo lo espera. Me dice mi padre, con gran ingenuidad, que me acuerde de Fernando, de vosotros, de España, Virgen del Pilar. ¿Para qué estoy yo aquí? Lo único que siento es que con mis torpes palabras no sé deciros lo que siento. Siento no poder llenar el mundo y mi casa de lo que he venido yo a buscar a la trapa, la paz de Cristo. Pero no importa, basta mi buena intención, queridísima madre, de enviarte esa paz que yo poseo, que no consiste en otra cosa que en someterse con gusto a lo que Dios nos envía. Es Él, y es Él en todo. No te preocupes de tus hijos, ni del militar ni del fraile. Cada uno cumple con su deber como puede y como sabe, y yo creo, no es vanidad, que son aceptos a Dios. ¿Qué más quieres? Tienes además otros de los cuales no debes quejarte. Están a tu lado. Bendice a Dios con ellos. Como ves, no tienes ningún motivo de disgusto. El Señor es muy bueno y todo lo hace bien. No sé nada de Fernando, pero no me preocupa. Estoy tan seguro que María le ayuda como que ahora es de día. Todo terminará y terminará bien. No consiste más que en saber esperar y en confiar en Dios. ¿Qué hay fuera de Él? Yo no he visto nada. Como no sean miserias de que la vida está llena, y aún hay quien a ella se apega. No estamos locos los trapenses, no. Es el mundo el que desbarra. No sé lo que será a la hora de la muerte dejarlo todo, pero lo que es dejarlo todo antes de morir, cuesta un poco. Pero después, querida madre, si vieras qué bien se vive sin nada, y solamente en las manos de Dios. Pobre hermano Rafael, algunas veces en su silencio trapense se acuerda del mundo, pero no el mundo que es placer o diversión, o solamente aunque sea un lícito esparcimiento. No. Todo eso, toda esa libertad bien encerrado está. El mundo que más me cuesta es el que no se puede encerrar como la carne. Es el que está en el corazón. Y son los quereres y los puros cariños que en el encierro no mueren, pero que en el encierro con Cristo se purifican y divinizan, aunque a veces hagan sufrir. No sé lo que digo, pero una madre siempre me entiende, ¿verdad? Aunque sea un pobre y loco frailecillo que solo desea ya en esta vida amar mucho a Dios y ayudar a los demás a que hagan lo mismo. Solo Dios basta, exclama cuando se levanta, y solo Dios basta, repite cuando se acuesta. Ave María, mi voluntad es tuya, Señor. Enero 1938. Por la mañana en este día tuve gran consuelo y mucha paz en la Santa Comunión. Estuve un gran rato muy recogido. Vi con claridad que solo Jesús puede llenar mi alma y mi vida. Hubiera querido ofrecer a Jesús niño algo, algo que no tengo. Hubiera querido morir en su presencia, olvidándome de todo y solamente amándole. ¡Qué bueno es Dios! No habían pasado tres cuartos de hora cuando, no lo sé ni me lo explico, una angustia muy grande llenó mi espíritu. Mi alma se derramó en lágrimas en la capilla del noviciado. Señor, soy un pobre hombre, me vi tan solo, y mi fervor, y mis ansias de Dios y desprecio del mundo, ¿dónde fueron? ¿Por qué me dejas, Señor? ¿Qué haré yo sin ti? Me da pena de mí mismo al verme tan débil. Al hacer el examen por la noche comprendí muchas cosas que no acierto a escribir. Dios es muy bueno conmigo. Una de mis mayores faltas es la impaciencia, y algunas veces un hermano sin darse cuenta me pone los nervios en tal estado, sobre todo con ciertos ruidos, que saldría dando gritos si me dejara llevar del natural. Mas he venido a la trapa a mortificarme y a sufrir lo que el Señor quiera enviarme. La máxima penitencia es la vida común. Señora y Reina del Cielo, concédeme la gracia de ser manso. Así sea. Una de mis mayores penas es el ver que estoy abrazado a la cruz de Jesús y que no la amo como quisiera. Dios mío, enséñame a amar tu cruz. Enséñame a amar la absoluta soledad de todo y de todos. Comprendo, Señor, que es así como me quieres, que es así de la única manera que puedes doblegar a ti este corazón tan lleno de mundo y tan ocupado en vanidades. Así, en la soledad en que me pones, me enseñarás la vanidad de todo. Me hablarás tú solo al corazón y mi alma se regocijará en ti. Pero sufro mucho, Señor. Cuando la tentación aprieta y tú te escondes, cómo pesan mis angustias. Silencio pides, Señor, silencio te ofrezco. Vida oculta, Señor, sea la trapa mi escondrijo. Sacrificio, Señor, ¿qué te diré? Todo lo di por ti. Renuncia, mi voluntad es tuya, Señor. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Amor, ah, Señor, eso quisiera poseer a raudales. Quisiera, Señor, amarte como nadie. Quisiera, Jesús mío, morir abrasado en amor y en ansias de ti. ¿Qué importa mi soledad entre los hombres? Bendito Jesús, cuanto más sufra, más te amaré. Más feliz seré cuanto mayor sea mi dolor. Mayor será mi consuelo cuanto más carezca de él. Cuanto más solo esté, mayor será tu ayuda. Todo lo que tú quieras seré. Mi vida quisiera que fuera un solo acto de amor, un suspiro prolongado de ansias de ti. Quisiera que mi pobre y enferma vida fuera una llama en la que se fueran consumiendo por amor todos los sacrificios, todos los dolores, todas las renuncias, todas las soledades. Quisiera que tu vida fuera mi única regla, que tu amor eucarístico mi único alimento, tu evangelio mi único estudio, tu amor mi única razón de vivir. Quisiera dejar de vivir si vivir pudiera sin amarte. Quisiera morir de amor, ya que solo de amor vivir no puedo. Quisiera, Señor, volverme loco. Es angustioso vivir así. Es tan doloroso querer amarte y no poder. Es tan triste arrastrar por el suelo del mundo la materia que es cárcel del alma que solo suspira por ti. Ah, Señor, morir o vivir, lo que tú quieras, pero por amor. Ni yo mismo sé lo que digo ni lo que quiero. Ni sé si sufro ni si gozo. Ni sé lo que quiero ni lo que hago. Ampárame, Virgen María. Sé mi luz en las tinieblas que me rodean. Guíame en este camino en que ando solo, guiado solamente por mi deseo de amar entrañablemente a tu Hijo. No me dejes, madre mía. Ya sé que nada soy y nada valgo. Miseria y pecados. Eso es lo único y lo mejor que puedo alegar para que tú atiendas mi oración. Señora, vine a la trapa dejando a los hombres y con los hombres me encuentro. Ayúdame a seguir los consejos de la imitación de Cristo, que me dice no busque nada en las criaturas y me refugie en el corazón de Cristo. Nada quiero que no sea Dios. Fuera de Él, todo es vanidad. Ave María. ¿De qué te quejas, hermano? Febrero 1938. Pasan los días rápidamente y con ellos paso yo. Con el papel delante y la pluma en la mano, no sé qué hacer. Son tantas las cosas que encierra mi alma, que si de todo lo que siento me pusiera a escribir, no acabaría. Dios en su infinita bondad, sin necesidad de palabras de hombres, me va enseñando la única ciencia que aquí en la trapa he venido a aprender: el desprecio del mundo y la práctica de su amor. Es a costa de mucho sufrimiento, como voy aprendiendo. Ya me voy acostumbrando a permanecer encerrado en el monasterio. Llevo 2 meses sin gozar de un poco de aire y de sol. ¡Ah, Señor, qué duro es eso para mí! Yo que gozaba en el mundo con cantar en el campo tus maravillas y grandezas. Que mi mayor placer era abrir mucho los ojos para contemplar el mar. Que mi alma se extasiaba ante un cielo tachonado de estrellas y te bendecía al escuchar el silencio de la tierra en una tranquila y dulce puesta de sol. Todo se acabó para mí: el cielo, el sol y las flores. La parte humana, que es mucha, llora, Señor, mi libertad perdida. Pero tú vienes y me consuelas. ¿Qué no harás tú por mí, bendito Jesús? Ayer a la hora del trabajo, un cielo azul espléndido rodeaba el monasterio. Un día claro de invierno reinaba en estos campos de Castilla. La obediencia me mandó a empaquetar chocolate en la fábrica. Una pena muy grande tenía dentro. Me agarré al crucifijo y me dispuse a cumplir la obediencia. Y tú, Señor, me hiciste pensar: ¿qué mejor flor que la penitencia? Tenía gana de llorar, pero en comunidad no se puede. Penitencia viniste a hacer. ¿De qué te quejas, hermano? Si tú supieras que cada lágrima derramada por mi amor en la penitencia del claustro es un obsequio que hace cantar de alegría a todos los ángeles del cielo. Ánimo, Rafael. Parece que Dios me decía: todo pasa. Y, bendito Jesús, la pena se me quitaba, ya no me importaba la belleza del día ni nada de la tierra. Yo sabía que Dios me ayudaba y que Dios me bendecía, y en mi torpe trabajo para empaquetar chocolate, a nadie de la tierra ni del cielo envidiaba, pues pensaba que si los santos del cielo pudieran bajar un momento a la tierra, sería para desde aquí aumentar la gloria de Dios, aunque no fuera más que con un Ave María de rodillas, en silencio, o quién sabe, envolviendo pastillas de chocolate. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Cuánto me quieres! Poco a poco voy llegando a comprender la vanidad de todo. Cuando después de vísperas me arrodillé a los pies de tu sagrario, vi que había pasado el día y con él el cielo azul, el sol brillante, mis penas y mis alegrías. Todo pasó y nada queda. Qué bien comprendo la vanidad de amar lo perecedero. Solo lo que sufrí por tu amor al fin del día me servirá para algo. Lo demás es tiempo perdido y, ah, Señor, entonces sí que lloraremos el no haber hecho penitencia. Entonces bendeciremos las pastillas envueltas en la oscuridad de la chocolatería. Qué bueno eres, Señor. Dulce eres cuando consuelas, pero tu verdadero amor nos lo muestras en las tribulaciones y en las pruebas. No te pido descanso en la tierra, Señor. Quiero cumplir tu voluntad hasta el fin. Enséñame cómo hasta ahora lo vas haciendo, en soledad y desconsuelo, en pura fe, en el abismo de mi nada y en los brazos de la cruz. ¿Qué me falta para ser feliz? Nada, pues nada deseo. Ya lo sabes, Señor, no te importen mis lágrimas, ni te detengan a veces mis grandes faltas de correspondencia a tu amor. Ya sabes lo que soy y cómo soy. No me atrevo a pedirte sufrimientos y cruz, pues me parecería una soberbia presunción para mi enorme flaqueza, pero si me las envías, benditas sean. Bendigo tu mano, Señor, y me entra una enorme alegría al verme inútil, enfermo, y a veces tengo miedo. Aún hay quien me quiere, y tengo cama, y el santo Jorge bendecía desde un muladar, rascando sus podredumbres con una teja. ¿De qué me puedo yo quejar? Ah, Señor, aún soy algo y aún tengo algo. En tus manos me abandono y a los pies de la Santísima Virgen María. ¿Para qué voy a seguir escribiendo? también esto me parece vanidad. Que Jesús y María me perdonen, así sea. Ave María, qué hermosa profesión voy a hacer el día de mi muerte. Febrero 1938. Muchas veces he pensado que el mejor consuelo es no tener ninguno. Lo he pensado y lo he experimentado. Si el consuelo nos viene de las criaturas, el volver a la desolación se hace duro y penoso. Y si el consuelo nos viene de Dios, ¿cómo es posible luego vivir entre tanta miseria? ¿Qué cuesta arriba se hace la vida? ¿Cómo lastima el trato con los hombres? ¿Qué penoso es el tener que cuidar a este miserable cuerpo y tener que alimentarse, dormir y sufrir mil fraquezas de la carne? Algunas veces he sentido en mi corazón pequeños latidos de amor a Dios, ansias de Él y desprecio del mundo y de mí mismo. Alguna vez he sentido el consuelo enorme e inmenso de verme solo y abandonado en los brazos de Dios. Soledad con Dios, nadie que no lo haya experimentado lo puede saber, y yo no lo sé explicar, pero solo sé decir que es un consuelo que solo se experimenta en el sufrir. Y en el sufrir solo, y con Dios, está la verdadera alegría. Es un nada desear más que sufrir. Es una ansia muy grande de vivir y morir ignorado de los hombres y del mundo entero. Es un deseo grande de todo lo que es voluntad de Dios. Es no querer nada fuera de Él. Es querer y no querer, no sé, no me sé explicar. Solo Dios me entiende, pero aunque no sé la causa, sé sus efectos. Todo va cambiando en mi alma. Lo que antes me hacía sufrir, ahora me es indiferente. En cambio, voy encontrando repliegues en mi corazón que estaban escondidos y que ahora salen a la luz. En primer lugar, lo que antes me humillaba, ahora casi me da risa. Ya no me importa mi situación de oblato en el monasterio. Alguna vez miro con cierta envidia la cogulla, pero me alegraría si me dieran la capa de oblato y me quitaran la de novicio. Veo que el último lugar es el mejor de todos. Me alegro de no ser nada ni nadie. Estoy encantado con mi enfermedad, que me da motivos para padecer física y moralmente. Pero lo más general es que me traiga sin cuidado y no me importe nada, ni la capa ni la cogulla, y el lugar veo que es lo de menos. Mi enfermedad, ¿qué más da comer solo que acompañado, lentejas que patatas, padecer hambre o sed, vivir hacia la derecha o hacia la izquierda? Todo me es igual. Solo quiero amar a Dios y cumplir su voluntad. ¿Qué hay fuera de eso? Vanidad, aire, deseos pueriles de hombre. Antes sufría al verme solo. Bendita soledad, Señor, en que me pones. No quiero que me hablen ninguna criatura. ¿Qué me pueden decir que tú desde la cruz no me enseñes? Cuando tengo una duda o algo en que estoy incierto, cuando me aprieta una tentación o me dejo llevar de alguna flaqueza, procuro hacer un acto de humildad a los pies de tu cruz y besando tu divina sangre que escurre de las llagas de tus pies por el madero, pedirte protección, ayuda y consejo. Lo que tú me inspires en aquel momento, eso hago. Bendita soledad en la que tú solo recoges mis penas, en la que tú solo recibes mis lágrimas y para quien solo son mis fervores. Mis ansias de tu amor, mis deseos de padecer una partecica de cruz. Ya no me quejo de nada, Señor. Solo quiero hacer tu voluntad y creo, Señor, en la obediencia humilde cumplirla. Solo pretendo vivir una vida muy sencilla, sin cosas extraordinarias, muy oculto a los hombres mi amor por ti. Vivir mi vida de enfermo en la trapa con la sonrisa en los labios. Hacer con sencillez lo que me mandes, obedecer con prontitud y esconder a todos el pequeño volcán de mi corazón que quisiera morir abrazado a la cruz de Jesús. mis deseos a veces de penitencias que no puedo cumplir. Quisiera dormir en la escalera, quisiera comer debajo de la mesa del Padre Abad, quisiera andar vestido de un saco y una cuerda. Quisiera, Señor, enmudecer por ti toda la vida, y quisiera a veces hacerme el loco y salir dando gritos por los claustros del monasterio, arrastrándome a los pies de todos los religiosos. No sé, Señor, lo que haría si me dejaran, a lo mejor nada. ¿A quién piensa en blancas cogullas cuando veo a mi Jesús desnudo en una cruz? ¿Quién piensa en ser apreciado de los hombres cuando veo a mi Jesús olvidado de sus amigos y despreciado y escupido en la calle de la amargura? ¿Quién piensa en tener prudencia cuando vemos a Jesús con una capa y un cetro de loco? Señor, Señor, yo quisiera ser ese loco y recibir las risas y las burlas que tú rezas, Señor, ser ese loco. No sé lo que digo. Pobre oblato trapense cuya vida quieres tú que se deslice en silencio, en oscuridad, en sencillez. Sea, Señor, cumplida tu voluntad. Pero no tarde, Señor. Mira que tu siervo Rafael tiene prisa de estar contigo, de ver a María, tu Santísima Madre, de cantar tus alabanzas con los santos y con los ángeles. Ah, Señor, ¿cuándo tendré que dejar de comer, de dormir y de tratar con todos? ¡Qué hermosa profesión voy a hacer el día de mi muerte! Votos eternos de amor, para siempre, siempre. ¿Quién piensa en la tierra y en los hombres? Todo es perecedero, pequeño y deleznable. Solo Dios, todo lo externo es vanidad. Solo Dios. El tiempo y el hombre pasan. Solo Dios. Solo Dios, solo Dios. Solo Dios sea mi vida y María, mi buena madre, me ayude a caminar en este valle de miserias. Así sea. Ave María, vivir junto a la cruz, febrero 1938. Bendito Jesús, ¿cómo expresarte, oh Señor, la gran ternura que mi alma siente ante la dulzura de tu amor? ¿Qué he hecho yo, Dios mío, para que así me trates? Tan pronto se inunda mi alma de profunda amargura, como se llena de regocijante alegría al pensar en ti y en lo que tú me prometes al final de la jornada. ¿Qué he hecho yo, Señor? Hoy en la Santa Comunión he sentido el consuelo de verme cerca de ti cuando todo parece que me abandona. He querido, Señor, clavar en tu corazón esas palabras que digo todos los días. No permita, Señor, que me aparte de ti. Abrazado a tu cruz entré en el capítulo. A los pies de tu cruz tomé el alimento que necesita mi débil naturaleza. A los pies de tu ensangrentada cruz hallo el consuelo de escribir estas líneas. No permitas que me aparte de ti. Esté siempre, Señor, a la sombra del duro madero. Ponga allí a tus pies mi celda, mi lecho. Tenga yo, Señor, allí mis delicias, mi descanso en el sufrir. Riegue el suelo del Calvario con mis lágrimas. Allí a los pies de la cruz tenga mi oración, mis exámenes de conciencia. No permita, Señor, que me aparte de ti. Qué alegría tan grande es poder vivir al pie de la cruz. Allí encuentro a María, a San Juan y a todos tus amadores. Allí no hay dolor, pues al ver el tuyo, Señor, ¿quién se atreve a sufrir? Allí todo se olvida. No hay deseo de gozar ni nadie piensa en penar. Al ver tus llagas, Señor, solo un pensamiento domina el alma. Amor, sí, amor para enjugar tu sudor. Amor para endulzar tus heridas. Amor para aliviar tanto y tan inmenso dolor. No permitas, Señor, que de ti me aparte. Déjame vivir al pie de tu cruz sin pensar en mí, sin nada querer ni desear, más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. Déjame, Señor, llorar, pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti, lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz. Déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres, aun los buenos. Déjame, Señor, vivir al pie de tu cruz, de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en la oración, en el estudio, en el comer, en el dormir, siempre, siempre, Qué lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz. Qué corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el Calvario. Qué dulce y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado. Llevo muy poco tiempo desde que conocí la dulzura de los caminos de Cristo, pero es en la cruz donde siempre he hallado consuelo. Es en la cruz donde he aprendido lo poco que sé. Es en la cruz donde he hecho siempre mi oración y mis meditaciones. En realidad no sé otro sitio mejor ni acierto a encontrarlo, pues quieto. Por eso, Señor, al ver la divina escuela de tu cruz, al ver que es en el Calvario, acompañando a María, donde únicamente puedo aprender a ser mejor, a quererte, a olvidarme y despreciarme, no permita, Señor, que me aparte de ti. ¡Qué bueno es Dios conmigo! Eso sí que no lo sé expresar. Me saca a la fuerza del mundo, me envía una cruz y me acerca a la suya, y así, solo esperar. Esperar con fe, con amor, esperar abrazado a su cruz. ¡Ah, la locura de la cruz, quién la tuviera! ¡Ah, si el mundo supiera el tesoro de la cruz, cómo cambiarían los hombres! ¡Ah, si Dios permitiera que yo no le ofendiera! Y siempre lo hago cuando de su cruz me aparto. ¡Qué feliz sería yo entonces! Por eso, Señor, agarrado a ella con todas mis fuerzas, juntando mis lágrimas a tu sangre y gritando con gemidos y aullidos, queriendo volverme loco, loco por tu santísima cruz, óyeme, Señor, atiéndeme y no desprecies mis súplicas. Limpia con el agua de tu costado mis pecados enormes, mis faltas, mis ingratitudes. Llena mi corazón con tu sangre divina y sosiega mi alma que no cesa de clamar. Déjame, Señor, vivir junto a tu cruz y no permitas que de ella me aparte. Virgen María, Madre de los Dolores, cuando mires a tu Hijo ensangrentado en el Calvario, déjame a mí que humildemente recoja tu inmenso dolor y déjame que, aunque indigno, enjugue tus lágrimas.